Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad, con la conducción de Carlos y Lucas por la Vecindad Radio. Hola, buenas noches, feliz viernes, hoy llegué temprano. Estamos acá con un nuevo programa de Boomerang. Esperamos que estén nuestros oyentes del otro lado. Tenemos unos invitados especialísimos hoy, un cantante de primera. Y vamos a desasnarnos un poquito de toda la sabiduría que tiene el señor Daniel, que está al lado nuestro. Vamos a preguntarle, la gente que está ahí va a preguntar lo que quiera sobre... Bueno, él nos va a decir sobre qué va a hablar. Nos acompaña Lucas, como siempre. Como todos los viernes, así es. Hola, muy buenas noches. Otro viernes más. Feliz viernes para todos de Boomerang. Y como siempre, estamos cargados de mucho tema. Y además invitados de lujo, música en vivo. Tenemos a alguien licenciado en historia, con mucho conocimiento. Así que vamos a preguntarle cosas y cualquier duda que tengamos, nos la contesta. Voy a pensar preguntando, ¿qué tenés para hoy? Como siempre, los últimos avances de la medicina 2017-2018, para que la gente sepa un poquito lo que le espera para este año, a nivel médico general, muchas cosas que la gente ni se espera, y bueno, la gente va a saber un poquito sobre los temas médicos. ¿Y vos, Lucas? Yo tengo bastante. Primero voy a arrancar afilando el cuchillo, como el típico Gonza que me pone el FX de la cuchillada. Bueno, aplicando el cuchillo de lo que pasó ayer, sí, sobre el partido más picante y una vergüenza, además. Después voy a nombrar a algunos de los que merecen ser hablados. También bastante deportivo y en vivo, está jugando Del Potro, está ahí nomás de clasificarse a la semifinal. Eso es una gran alegría para el tenis argentino. Todo eso y mucho más aquí en Boomerang. Bueno, tenemos acá a nuestros invitados especiales. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Daniel Delgado. Soy pintor y otras cosas más. Hoy venimos por las otras cosas. ¿Y cuáles son las otras cosas? Y mi formación es en ciencias económicas. Soy doctor en ciencias económicas de la UBA y de la Universidad Matanza. Y... hice un máster en historia, un doctorado en estudios orientales, la licenciatura en filosofía, un doctorado en psicología social. O sea, es bastante compleja la formación y al ser demasiado abierta, me da demasiadas preguntas, ¿no? Me genera más preguntas de las que si uno estuviese cerrado en un solo métier, le permitiría, ¿no? Muy bien. Sí. Y acá Norberto Ballina. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tenemos hoy, ya te escuché cantar y sos un genio en lo tuyo, así que acá estamos para escucharte. Bueno, muchas gracias. Vías de comunicación, Lucas. 156813-3732, qué bueno que me lo acuerdes de memoria. Somos Boomerang Radio Online en Facebook, que ahora estamos en vivo. Hola a todos. Y en Twitter somos @boomeranglbr, B corta, ¿no? B corta R. Y también somos La Vecindad Radio en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y también TuneIn Radio, que es una aplicación muy buena para todas las radios del mundo. Muy bien, empezamos entonces este viernes con nuestras publi y después venimos con la música a full. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. Roca Medical Center. Tu familia protegida.

salgan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Bueno, y tenemos consigna hoy también. Tenemos consigna acá a nuestro cantante en vivo, Norberto. Su segundo tema va a ser un tango. El primero que llame y diga el nombre del tango que va a cantar Norberto, se gana la remera. La remera de la radio. La remera autografiada por nosotros. No, mentira. La remera que diga Boomerang Radio. Y nos olvidamos de presentar a Mati, nuestro operador, el día de hoy. Bueno, buenas noches, Mati. Como siempre, gracias por la operación técnica. Y bueno, mi compañero en el cruce también, ¿eh? Así que, como siempre, creciendo. Así que bueno, llegó el turno de quién ahora. De Norberto. A ver, presentate un poquito, Norberto, para que te conozcan, a ver, decime. Bueno, ¿qué querés que te diga? Soy un cantor, me gusta cantar. Agradezco la invitación, la posibilidad de estar acá compartiendo ahora con ustedes. Y bueno, espero que les guste a la gente, como siempre, ¿no? ¿Y te pueden ubicar en algún lado, aparte de acá? Bueno, hago shows esporádicamente. O sea, en realidad para mí la música se convirtió en algo que es, lo hago cuando yo quiero y lo hago cuando me gusta y cuando tengo las ganas. Entonces, sí, se puede buscar el canal de YouTube con Norberto Ballina y ahí hay una buena recompilación histórica incluso de los temas que fui haciendo en el tiempo. Ballina con B largo, B corta. Ballina B corta. Perfecto. Aparte, ¿te dedicas a otra cosa? En realidad me gano la vida como peluquero, o intento hacerlo. Muy bien. ¿Intento peluquero? Antes que empieces, una para la gente que nos está escuchando. El domingo 6:30 arranco como actor, para los que todavía no saben mi otra faceta. Paseo a la plaza, Sala College, 18:30. Mi primer obra teatral. Espero que están las entradas a la venta. Pueden pedirlas, el que la quiera pedir. También podemos hacer una consigna, por ahí se pueden ganar alguna entrada el que quiere venir a verme. El primero que se conecte y diga yo quiero una entrada, le regalo una entrada, acá la tiene y se la lleva. Qué bueno. Bueno, ¿con qué empezamos? A ver. Mira, este tema pertenece a un musical, un género que me gusta mucho y que me gusta mucho hacer, y es de Jekyll and Hyde. El nombre es El Momento. Okay. Es el momento, llegó por fin, en que mis dudas y fantasmas tendrán fin. El gran tormento que sufrí siempre tendrá compensación aquí, ahora, hoy. Es el momento de comenzar. Hoy el impulso y mis fuerzas se unirán. Es el momento, la oportunidad. Los sueños del ayer sé que se cumplirán. Es el momento, llegó por fin. Mis fantasías luchan y gritan por salir. El día es hoy, brillará como el sol. Ya que mis sueños reales son, siempre fui igual, al mundo enfrenté, mas el tiempo llegó de demostrar a todos quién soy yo. Es el momento, no habrá un error. Toda mi vida fui un verdadero luchador. No caeré, yo no caeré. Es el momento, el gran momento de ser yo. Es el momento, voy a luchar. Hoy más que nunca junto a los dioses voy a estar mirando atrás. Siempre recordaré ese momento, dulce momento, el gran momento de ser yo. El gran momento de ser yo. Espectacular, sin palabras nos quedamos. Parecía que estábamos en primera fila en el Colón, es impresionante. No, muy bueno, la verdad que me encantó, a mí me encantó. Bueno, Lucas, empezamos con tu... Bueno, ¿empiezo yo? Con tu parte, a ver qué te toca. Tenemos algunas efemérides importantes. Bueno, antes de arrancar, voy a decir... un cumpleaños importantísimo para nosotros, el mundo futbolístico más que nada, porque este señor nos cambió la mirada en el fútbol, nos cambió. En 1939 nació en La Paternal, le dicen el doctor o el narigón también. Comenzó jugando en San Lorenzo y después pasó por Deportivo Español, hasta recalar en Estudiantes como jugador y como técnico también. Sacó campeón a Estudiantes, un torneo local, campeón del Intercontinental, Interamericana, entre otros títulos. Estoy hablando de el grandísimo Carlos Salvador Bilardo. Es su cumpleaños. Y bueno, ya retirado, fue entrenador de la selección argentina, campeona del México 86 y subcampeona del 90. Que yo tristemente no pude vivir ese momento hermoso. Pero yo como periodista he visto bastante de él, he visto bastante. Dijo muchas declaraciones buenísimas y otras en un partido dirigiendo para Boca, como esta, por ejemplo, que le voy a mostrar. Estamos esperando. Bueno, mientras tanto voy a decir una que dice acá. Dice, el fútbol es meter la pelota donde hay un señor que no almuerza ni cena con nosotros. Esa frase fue furor. Entre otras más, como por ejemplo esta. Bueno, era, perdón, discúlpeme por la calidad. Era la del Gatorade. No sé si te acordás de la del Gatorade. Gatorade, señorita. Gatorade. No tomo vida alcohólica, tomo Gatorade. Eso fue buenísimo. Y fue el primer director técnico que sacó campeón a un equipo con una táctica de 3-5-2. Y es algo impensado. 3-5-2. ¿Qué es el 3-5-2? Bueno, lo sacó campeón. Desde aquí es este equipo muy criticado, pero terminó escalando el mundo. Ahora sí, feliz cumpleaños para Carlos Salvador Bilardo. Ahora voy a lo serio. ¿Qué pasó? Ahí está, muy bien, gracias Mati. ¿Qué pasó? Hace dos días se jugó el partido más esperado por todos, pero muchas críticas por el árbitro. ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a ser el árbitro? Por quilombos arbitrales, mucho furor se armó. Y llegó ese día clave para más que nada el conjunto de Guillermo. Clave. Porque esta Superliga que está luchando, una Superliga de menor valía para Boca, el partido crucial era este justo, la Supercopa frente a River. O sea, segunda final en la historia del Superclásico, porque final no hubo nunca, hubo una que salió campeón Boca, y esta es la segunda. ¿Qué pasó? Los jugadores fueron diferentes con tal en la Superliga, o sea, tenemos el plantel más caro de la historia, de la Superliga, pero no se mostró nada. No se demostró nada, nada de nada se mostró. Fue raro, un equipo que tiene que poner sangre para ganarle a Temperley y para ganarle a Tigre, que están luchando el descenso. Eso es algo, de verdad, raro que suceda. Y voy a hablar de varios jugadores. A ver, primero que nada, felicito muchísimo a River por esta victoria merecida. Vos que sos hincha, Norberto, sos hincha. No, Daniel, está. Sos muy hincha de River, te felicito. Está bien. Más que nada, Armani. La gran figura del partido. Atajó todo. Él es un arquero de final. Muy buen arquero de final y se notó. Sampaoli tendría que estar mirándolo a Franco Armani. Tendría que estar mirándolo. Me mató lo que dijo Gallardo sobre la estrategia de jugar mal para que no reconozca cómo juega. Eso hizo estallar bastante. Pero bueno, veremos cómo será. A ver si la Superliga ahora levantan. Más que nada me gustó hoy lo que dijo Angelici. No sé si seguramente se han enterado. Angelici se acercó a los jugadores y les dijo: ustedes entran en la lista negra de la historia de Boca. Y sí. Por lo menos viene Angelici en figurar y en hablar con los jugadores. Voy a hablar primero de nuestra figura, de Tevez. Tevez, que seguramente vino acá para quedarse y retirarse cuando quiera. Se mostró desaparecido. No lo escuché ni en la radio cuando estaba escuchando el partido. Estaba viajando desde acá de la Besi por vine el programa del cruce hasta mi casa. Ni lo escuché a Tevez. No lo escuché. Y cuando llegué a mi casa a mirar la tele, tampoco. No, es más, ni jugó a nada. Ni apareció. Pasa que lo ponen en una posición que no es favorable para él. Tevez tiene que estar más para atrás o tiene que estar como wing. Hablando de wings, hablo de Cardona. Cardona, a ver. Sos un gran jugador, la verdad, te vi en México y la verdad sos talentoso. Te estuve estudiando para ver cómo sos. Pero tenés que largar los postres, gordo. Tenés que largar los postres. Estás muy gordo. Está gordo. Es como el logro Fabián. Está gordo. No le pudo correr a Nacho Fernández una jugada. Se cansaba fácil. Así que, de corazón te digo, colombiano querido, horas extras en el gimnasio. Eso sí, estás gordito. Estás gordo. Otro colombiano más, Fabra, y el otro, Barrios. También jugadores talentosos de la selección colombiana. Y no saben, o sea, juegan en la selección y no saben lo que es una final. O sea, es raro que un de calidad de selección, pero de final es nada. Es raro. Los tres colombianos, la verdad, son raros. Porque juegan bien la selección de Colombia y acá en Boca no saben lo que es una final. Ya sé, Boca es diferente, es algo diferente, es un mundo diferente, nada que ver con la liga mexicana, nada que ver con la selección, pero hay que mejorar. Nuestro arquero, Agustín Rossi, no sé de dónde lo sacaron, pero tampoco es un arquero para estos partidos. Tenemos a Sara, que ya de a poco se recupera de esta lesión fuerte que tiene, pero la verdad, tendría que haber entrado Sara. Obviamente River nos pasó por arriba. Hizo todo bien, hasta el arquero hizo todo bien. O sea, Armani, yo dije desde el comienzo, Armani es un arquero bien de final. Y me preguntan, ¿tiene que estar en la selección? Sí, tiene que estar en la selección. No sé si titular, no digo titular, suplente, tercer arquero, pero tiene que estar en Rusia sí o sí. Está demostrando bastante Armani, está mostrando. Así que, lo que voy a decir... Este club, Boca, da vergüenza. Da vergüenza, ¿no? Y así tienen que luchar. Así van a luchar por la Libertadores, no me digan. Nos esforzamos tanto y no pudimos frente a Alianza Lima de Perú. Que bueno, está bien, es uno de los más grandes de Perú, pero un 0-0 logramos por lo menos mantener, pero no es suficiente. Ahora nos espera Junior, nos espera Palmeiras, que son clubes potentes. tenés ahí a Teo Gutiérrez en Junior, que ya nos bailó varias veces con su insulto ese de la franja. Por eso digo, hay que tratar de mejorar. Muchachos, hay que mejorar. Hay que mejorar y seguir comprando jugadores, porque hay jugadores que no sirvieron. Y para terminar digo, Guanchope. ¿Qué pasa con Guanchope? Que no lo ponen. Además, Guillermo no lo quiso. ¿Quién lo quiso? El Tano. El otro gordo, Tano. Angelisi lo quiso. Es un capricho de Angelisi, Guanchope. Y no lo pone. Si a Boca necesita un 9. Benedetto no está. Benedetto, no sé cuánto le falta para que se recupere. ¿Por qué no lo ponen a Guanchope titular? Porque Tevez no sirve para estas cosas. Tiene que ser Guanchope el que tiene que demostrar por qué está acá. Tiene que demostrar. Pero no le gusta a Guillermo. Le gusta Angelisi, pero no le gusta a Guillermo. Es raro, bastante raro. Bueno, y voy a terminar diciendo que hay que mejorar, muchachos, hay que mejorar. Y no sé cómo irán a Tucumán. En un momento Tevez estaba en duda para ir a Tucumán, pero ya se filtró la lista de concentrados y va a estar Tevez. Así que hay que mejorar o si no, Guillermo, si no, andate. Puesto número 9. Muy crítico, ¿cuántas anécdotas y situaciones inolvidables nos ha regalado este hombre? Para quienes lo defienden y para sus detractores, es un personaje imposible de ignorar. En su último año como director técnico hasta ahora, Carlos Salvador Bilardo puso un broche de oro para el recuerdo. ¿Por qué? Tú no quieres ir al fútbol los domingos. Brindando al costado de la cancha. ¿Por qué? Lo que quiere pasar Mati es lo de Gatorade, pero pasó un video de ahí. Bueno. Bueno, esas y muchas más hizo Carlitos Bilardo. Un grande en serio. Bueno, termino ahora, es el turno tuyo. Muy crítico, muy duro, y me parece bien, porque los periodistas no tienen que fanatizarse con su equipo. Me parece muy bien lo que dijiste. Es que sí, yo no, ahora... Ya, yo nací hincha de Boca, pero yo no me tengo que casar con nadie, es así. Es así. Tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bueno, muy bien. Gatorade, ahí está. Ahí está, Gatorade. Último momento, Del Potro está en la semifinal del Indian Well. Vamos, carajo. Del Potro en la semifinal jugará contra Milos Raonic en la semi y lo esperará quizá Federer en la final. Bueno, empiezo. 16 de marzo, un día como hoy en 1812, en la esquina de las actuales calles Moreno y Perú, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Moreno inaugura la primera biblioteca pública de este país. Tenemos un historiador acá, o un licenciado en historia. ¿Qué puede decirnos de Mariano Moreno? Pero no soy licenciado, estoy haciendo, terminando un máster en historia. No importa, usted sabe más que nosotros. Hice un trabajo de investigación sobre el Deán Funes, observando la historia del Deán desde su época en Córdoba hasta cuando llega a Buenos Aires, y luego es un amigo y un trabajador junto con Moreno en la Gaceta de Buenos Aires. Y es muy interesante ver la relación entre ellos. Los dos pensaban lo mismo. Ellos estaban pretendían que estos territorios se vuelvan como fue Brasil. Brasil se separó de Portugal siendo un nuevo imperio con el hijo del rey de Portugal. Mariano Moreno y el Deán Funes lo que pregonaban era traer algún príncipe de la corona de Borbón a instalarse en Buenos Aires. Y habían pensado en Carlota Joaquina, que era precisamente la esposa del príncipe Pedro en Brasil. Y finalmente eso no se dio porque la princesa, hermana de Fernando VII, no quiso. Se buscó también un inca, un descendiente de los incas que buscó Moreno, y tampoco eso prosperó. Luego, lamentablemente, Moreno muere y el Deán Funes, muy enfrentado a Saavedra, debe correrse de la función pública y para volver bastante después. Juro que no estaba preparado. Esto no lo preparó, esto es así. Nuestro invitado de hoy le puedo preguntar de todo. Un día como hoy, en 1789, nace en la localidad alemana de Erlangen George Simon Ohm, físico y matemático que operará en la ley de Ohms, una de las leyes fundamentales del circuito de la corriente eléctrica, hace 229 años. Ahí no pregunto nada. No preguntes ahí nada, no, porque ni siquiera es 220. Ahí no pregunto nada. Bueno, voy al tema de hoy, uno de los temas de hoy, que seguimos hablando sobre los avances de la medicina en el 2018. Ya hemos hablado en otra oportunidad que se estaba estudiando un trasplante total de cara. El trasplante total de cara se está probando en China, ya se probó en ratas, en animales de experimentación. Ahora se empezó con una persona, con un chino que se trasplantó totalmente. A ver, es un trasplante total de cabeza. Hemos hablado del trasplante de cara en un bombero británico que se quemó todo y se le trasplantó la cara y quedó perfecto. Ahora lo que se habla es de un trasplante total de cabeza. En el 2015 el médico chino anunció sus planes y dijo que en el 2017... o sea, 2 años después iba a empezar a iniciar este experimento. Y bueno, un grupo de científicos chinos realizó el primer trasplante de cabeza en una rata y después un exitoso trasplante de cabeza en un cadáver. Bueno, ¿qué hay para decir de esto? O sea, es re importante lo del trasplante de cabeza, pero hay un tema raro con esto. El tema de la ideología de las personas. ¿Qué hacemos si le trasplantamos la cabeza de un chino a un judío? O si le trasplantamos la cabeza de un judío a un católico. O sea, cambiamos todo, cambiamos cerebro, cambiamos la cabeza totalmente. Entonces cambiamos la mentalidad, cambiamos la forma de pensar. Entonces muchas personas están en desacuerdo con esto. Por eso China fueron los primeros que se lanzan a esta idea, a este experimento. En ninguna parte del mundo fue aprobada, ya otros, en Italia también se trató de realizar. El doctor Canavari fue uno de los primeros que quiso hacer el trasplante total de cabeza. Solamente se aprobó en China con un caso. Esperemos que tengamos buenos resultados con esto. Después, estamos hablando mucho de la parte últimamente de la medicina personalizada. La medicina personalizada es el avance total de acá a muchísimos años. El tratamiento personalizado para cada persona a nivel de los genes. ¿Qué pasa? Solo a nivel de los genes podemos saber las enfermedades que vamos a tener, incluso prevenir un cáncer. Hoy, como dije la semana pasada, se está trabajando sobre el ADN. ¿Qué se hace sobre el ADN? Se hace un bypass de ADN. ¿Qué es esto? Se busca el ADN, se busca la porción afectada del ADN que trae el gen patológico, se corta esa parte y se hace como un trasplante, digamos, como un puente, que sería un bypass. Es un bypass de ADN para los pacientes con antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer que son oncológicamente positivos y que son hereditarios. Esto es un avance muy interesante. Todos los avances de medicina últimamente tienen que ver con la parte genética, con la inmunogenética. Incluso el cáncer se está tratando hasta de estudiar una vacuna contra las células específicamente cancerígenas. También tiene que ver con los oncogenes. Hoy tenemos, por ejemplo, en mi especialidad del cáncer de mama, es muy importante los oncogenes. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una cirugía mamaria, saca la mama, hace un vaciamiento axilar, un vaciamiento de los ganglios de la axila, y ahí podemos saber si son oncológicamente positivos o oncológicamente negativos. ¿Qué pasa? Hay un oncogen que se llama HER2-NEU. El HER2-NEU marca las posibilidades de qué nivel de malignidad tiene este tumor. Entonces, se le saca el ganglio, lo manda a analizar, y si es HER2-NEU negativo o HER2-NEU positivo, de acuerdo a esto, el tratamiento que se va a realizar. Eso es sumamente importante. También hablamos mucho sobre el ganglio centinela en una cirugía de mama. El ganglio centinela es cuando le inyectamos a una persona, a una mujer, antes de la cirugía, un líquido que se llama tecnesio, se le inyectamos y para evitar el vaciamiento axilar, ¿qué se hace? En el momento de la cirugía se abre y se mira si el ganglio está teñido. Si el ganglio está teñido, tiene metástasis. Si no tiene, si no está teñido, no tiene metástasis y se respetan los ganglios. Estos son todo cosas. Bueno, si bien el ganglio centinela no es actual, hace mucho que se hace, pero es un avance importante de la medicina. Y otra cosa que quiero decir ahora, antes que de dejarlo a Daniel con su tema, vacunas. Vacunas, hay muchos avances sobre vacunas. Ya está por salir la vacuna contra el Zika. ¿Sí? Se cree que en el 2019 también va a salir para el SIDA algo. Pero hay una vacuna contra las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias es uno de los problemas más importantes de los ginecólogos, uno de los dramas de cómo tratarlos, porque hay un montón de causas, hay un montón de gérmenes que provocan infecciones urinarias. Fundamentalmente la conocida Escherichia coli, que la conocen muchos por un montón de infecciones, uno que se llama Klebsiella y otro que se llama Enterococo. La infección urinaria es provocada por una bacteria. ¿Qué se hace? Actualmente existe una vacuna contra estas bacterias que actúa en un 90%, en un 90% de efectividad. ¿En qué pacientes no actúa? En pacientes que tienen sonda, que son infecciones urinarias permanentes, son difíciles de contrarrestar, y en pacientes añosos y ancianos, donde las infecciones urinarias normalmente son por atrofia o por sequedad vaginal, y es muy difícil contrarrestarla. Una persona anciana que tiene una infección urinaria, la infección urinaria puede ser mortal, porque la infección urinaria, la bacteria que la provoca puede llegar al cerebro y puede provocar una meningitis. Y es muy, muy difícil de tratarla. O si se trata, es muy probable que al mes, a los dos meses, a los tres meses, tengan una infección urinaria de vuelta y se repita. Y también tienen que ver, como dije siempre, los métodos preventivos. Para una mujer, el uso del bidet, el uso de la ropa interior, el uso del jabón, el lavado, tiene mucho que ver con las infecciones urinarias, o sea, es una forma de prevención. Si bien ya me fui por las ramas, porque no me fui por el tema de los avances, sino que estamos enseñándole a las chicas cómo cuidarse. Yo siempre digo, no usen el bidet es la principal causa de infecciones urinarias, el chorro del bidet totalmente prohibido. Si quieren usar el bidet, llenen el bidet y lávense por fuera, no que el chorro les rompa la flora vaginal, que es protectora de infecciones. Bueno, y otra cosa que tengo para decir, un tratamiento contra el cáncer, más que contra el cáncer, es un gel que se usa para los pacientes que reciben quimioterapia por cáncer de próstata. Es un gel localizado que lo que hace es prevenir los efectos colaterales de la quimio. Se lo coloca en el lugar de la quimio. Los cánceres de próstata son los cánceres que más afecciones de quimioterapia sufre el paciente, de quimio y de radioterapia. Los efectos colaterales son muy importantes. Entonces, lo que hacemos es colocar este gel para mejorar dolores y mejorar síntomas. Es un gel que ya les digo el nombre, Space OAR se llama. Se está haciendo en Estados Unidos y para fines del 2018-2019 ya llega a nuestro país. No quiero extenderme más porque tengo mucho y tenemos a Daniel que nos trajo algo importante también, muchos temas importantes, todo lo que él habla es importante. No es para tanto. Lo que venía básicamente era charlar un poco de la historia. La historia está viva, la historia hoy la abordamos de otra manera, ya que vemos que todos los hechos del pasado nosotros los seguimos teniendo una influencia en nuestra vida de todos los días. Lo que pasó hace 200 años tiene influencia sobre nuestras vidas. Lo que pasó en el pasado hay cierta tendencia a repetirse. Tenemos que aprender a no revisar la historia, sino tratar de entenderla. Porque siempre que abordamos la historia, la vemos con nuestros ojos de hoy. La pregunta es, dentro de 50 años serán otros ojos los que observen la historia y otros los que reinterpreten la historia para sí. Hay un trabajo hermenéutico que se hace en la historia para tratar de entender y dejar de predicar que tal cosa fue de tal manera. Esas sentencias que se hacen sobre los fenómenos históricos nos muestra que no sirven finalmente, porque cuando uno trata de entender, lo que encuentra son muchos más elementos, muchas más preguntas que certezas. Y eso está muy bien. Cuando los historiadores a principios del siglo XX, uno lee lo que escribían, y que no será tan difícil en la escuela secundaria, eran todas fechas y nombres y batallas. Hoy día lo miramos y lo estudiamos, lo abordamos de otra manera. Vengo de hacer un trabajo de investigación sobre la economía, a mí me gusta mucho el tema económico, obviamente, y segundo sobre la inflación en la Edad Media, que no era un término que se usaba, el término inflación, pese a que el fenómeno inflacionario ya se daba a fines se dio en casi todas las culturas. Al fin del Imperio Romano se dio un alza de precios muy grande. Y en la Edad Media es muy curioso porque encontré un autor, un cura, Oresme se llama, francés, que hace un texto que se llama La Moneta, en donde culpa básicamente de la suba de precios y de la alteración de la moneda al príncipe. Está escrito en latín el libro, es del 1300 y algo, casi fines del siglo XV, y, perdón, del siglo XIV, y dice que el dinero, la moneda, pertenece al pueblo, no al príncipe, y este no puede alterar el valor del dinero. Y luego estudié dos casos en paralelo, uno en Castilla y Aragón, y otro antes del descubrimiento de América, y otro en Egipto. En ambos casos es muy interesante, porque lo que se da es una falta de plata, del metal, y los príncipes, que estaba los venecianos tenían el gran comercio de la plata, y los príncipes comenzaron a mezclarlas con cobre y con otros metales más baratos, en donde cambiaron totalmente el valor y hubo un dispare de precios. Hubo la peste negra y algunos problemas de lluvias en España, y en Egipto una muy mala cosecha de trigo, lo que generó un aumento muy grande de los precios de las materias primas. Eso se vio reflejado en las monedas, a su vez, que los príncipes manipulaban, muchos hacían de mucha plata, mientras el pueblo cada vez podía comprar menos con la moneda corriente, la llamaban la moneda que se usaba entre la gente. Hice otro trabajo similar en el 1890 en Argentina, en donde después de la unificación del país, que se debió básicamente a un cambio tecnológico, la aparición de los barcos frigoríficos que permitieron el transporte de carne, Argentina tiene un crecimiento muy alto. Ese crecimiento necesitaba inversiones fuertes en materia de infraestructura, que la dieron los ingleses. Los gobiernos empezaron a manipular la moneda, a endeudarse fuertemente en moneda fuerte, en libras. Cobraban en moneda corriente, en moneda con la que juntaban los impuestos, que es la moneda que manejaba la gente, y se endeudaban en moneda alta. Eso generaba una enorme manipulación, un aumento grande de precios, hubo una baja muy grande de los precios de las materias primas internacionales, y terminó en una gran crisis en el 1890, en que Argentina entra en cesación de pagos. Su principal acreedor era la banca Baring. Baring quiebra, la salva el Banco de Inglaterra con otros bancos más. Fue una de las crisis financieras más grandes del mundo, que la provocó Argentina.

9 y 03 de la noche. Bueno, después de escuchar el tema de la Sole, la consigna es, si escucharon hasta desde el comienzo, ¿cuál es la canción que cantó recién ahora el señor Norberto del tango? ¿Cómo se llama el tema? El primero que lo diga, no hace falta el autor ni nada, pero si saben mucho, bueno, díganlo. Pero ¿cómo se llama el tema? El primero que lo haga se lleva la remera. Hoy se va una remera. Ya está, ya salió una, ya se fue una. Después decimos el nombre. Bueno, déjame. No sé a quién le toca ahora. Te toca a vos. Bueno. Me toca a mí. Bueno, déjame decir una bomba primero. Recibí algo de un colega acá diciendo que ya están se reunieron cuando Yaris estuvo con los jugadores. Se reunió con Guillermo y me parece que están arreglando una salida. Me parece que están arreglando una salida y uno de los apuntados puede ser Miguel Almirón, el ex Lanús y actualmente Atlético Nacional de Colombia. Veremos qué pasa. Bueno, yo este tema que puse después de la maravilla de Norberto, el tema por supuesto era uno, ya se llevaron la remera, así que lo puedo decir. Y después el tema que puse después, hay una persona muy allegada a mí que cada vez que escucha este tema llora, por la Sole o por quien sea, porque no es de Argentina, entonces se acuerda del pago, no te olvides del pago si te vas para la ciudad y cada vez que lo escuchas llora. No fue hecho a propósito, fue porque salió este tema porque a mí también me gusta. Vos sabés de quién hablo. Vos estás escuchando seguro porque sos un oyente fiel nuestra de todas las semanas, ¿sí? Así que bueno, nada, fue dedicado a vos también este tema, María Arias. Perfecto, perfecto. Bueno. Sigo yo cortito porque tenemos mucho. No, antes de seguir, tenemos una persona acá que habla 40 idiomas. Como ustedes escucharon, 40 idiomas. Así que, a ver, vamos a inventar, improvisar algo. Volver con la frente marchita. ¡Apa! Justo la más difícil para decir. ¿Puede ser? Esperá, tengo que pensar. ¿En qué lo querés? En inglés. Coming back with the... A ver, déjame pensar, marchitas. Bueno, vamos a ver. Uno busca lleno de esperanza. Ahí está. A ver. Mansuk. File Hoffen. Eso es en alemán, sería uno busca lleno de esperanzas. ¿En japonés? No, ahí no llegamos. A ver, si llegamos, pero depende de qué frase sea, querido. No es tan sencillo. Bueno, a después. Ver, sino, a ver. La de la famosa frase de Evita: volveré y seré millones. A ver, eso sí lo puedo decir en japonés. A ver. Watashi wa. Kimas. Eso es volveré. Watashi wa. Kyon. Y más. Ahí seré millones. A ver, la misma en alemán. A ver. Parece que tengo que cambiar de dial. Pues piense tranquilo, piense ich tranquilo. Ich bin zurück und ich bin Millionen. Uh-huh. Italiano, que hay muchos italianos según estén escuchándonos. Ritornaré e seré milioni. Perfecto. Muy bien, después seguimos con más idiomas. Bueno, vamos a seguir sobre unas cosas importantes. Esto salió hoy, Hablamos siempre de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades provocadas por nuestras propias defensas. Nuestras propias defensas, en lugar de defendernos, nos atacan. Entonces, el lupus, la artritis reumatoidea, hay un montón de enfermedades. Las enfermedades tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto, se llama, que es un hipotiroidismo provocado por autoinmune. Se descubrió hoy, salió en una revista de Estados Unidos, que la vitamina D ayuda a prolongar y a mejorar dolores y a mejorar mucho las enfermedades autoinmunes. La vitamina D se usa para un montón de cosas. Nosotros la usamos para el metabolismo del calcio, para fijar el calcio en los huesos. La vitamina D sabemos que se encuentra en la piel de todas las personas, que tomando un poquito de sol solamente, con 10 minutos de sol por día, se estimula la vitamina D y llega al hueso para que el calcio se vaya después al hueso y no provoque osteoporosis. Bueno, hoy se descubrió que la vitamina D es un tratamiento importantísimo para las enfermedades autoinmunes, fundamentalmente para la artritis reumatoidea. Después tenemos algo más sobre vacunas. Hay una vacuna que salió contra el herpes o la famosa culebrilla. La famosa culebrilla que aparece una vez por bajas defensas, vuelve a aparecer cada vez que te bajan la defensa, cada vez que tomas sol, cada vez que tomas antibióticos. Hoy hay una vacuna para el herpes zóster, se llama. Hay una vacuna que se utiliza y podemos utilizarla ya en pacientes que se han infectado. No es en pacientes que no se infectaron nunca, en pacientes que ya están infectados. Es muy importante. Lo de las vacunas, que tienen que ver también con la edad de las pacientes. Hay culebrillas que aparecen a los 20, 30, culebrillas que aparecen a los 50. Generalmente los pacientes hospitalizados, una vez que salen del hospital, por las bajas defensas provocadas por estar en el hospital precisamente, vienen con herpes, vienen con culebrilla. Y una cosa más antes de ir al otro espacio. Hay un método nuevo para disolver los cálculos para los infartos cerebrales. Todos los trombos que van hacia el cerebro. Ya lo hablamos la semana pasada, hace 2 semanas, cuando vino Belén, pero ahora ya se empieza a hacer. O sea, Boomerang se anticipa a lo que va a pasar. Ya la semana pasada se hicieron varias cirugías al respecto. Un coágulo cerebral que provoca un infarto cerebral, se pone una sondita a través de una arteria, que en la punta de la sonda hay como un sacabocado, que lo que hace es agarrar el coágulo, sacar la cánula y traerlo, el coágulo. Eso es muy importante también, porque puede evitar incluso ACV provocado por los trombos cerebrales. Bueno, yo no quiero hablar más. Acá me está diciendo un oyente, que Patricia, que el hijo tiene herpes, si sirve la vacuna, el herpes zóster. Por supuesto que sirve. Acabé de decir que no solamente para las pacientes infectadas, sino para los pacientes que ya lo tuvieron. Mejoramos el cuadro y aplicamos la vacuna. Lo mismo que la vacuna muy conocida ahora del HPV. La única vacuna que puede evitar un cáncer. Sabemos que el HPV es productor de cáncer de cuello. Con esa vacuna podemos evitar, ya en las chicas de 11 años, es obligatorio, chicas y chicos de 11 años, ya se dan los vacunatorios de forma obligatoria. Y podemos evitar en un futuro un cáncer de cuello provocado por un HPV. Bueno, yo ahora dejo, después seguiré con otro tema. Lucas, ¿qué tenés para decir? Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer actualización de cara a los 90 días que quedan para el Mundial de Rusia. Como verán, Sampaoli tuvo que hacer un pequeño cambio en la lista debido al desgarro que sufrió Agüero, el Kun, lamentablemente. Y va a entrar Ángel Correa a la lista de los convocados para los partidos amistosos entre España y Italia. Malas noticias para Rusia. ¿Qué pasó? Su máxima estrella, su máxima figura, no es Vladimir Putin, sino Alexander Kokorin, sufrió una ruptura de ligamentos cruzados hoy y lamentablemente se perderá el Mundial. Así que no podrá jugar, su máxima estrella sería Alexander Kokorin. También hubo un desgarro en Argentina. Gaitán también se desgarró, se desmayó y está ahora en el hospital. Y algo, tenemos una noticia de acá de Argentina ahora, porque parece que para provincia, nomás, no solamente capital, en provincia van a volver los visitantes. Así es. Hoy el Chiqui Tapia se reunió con Juan Manuel Lugones, Carlos Montaña, Yoyo Maldonado, que es el dirigente de Independiente, Nicolás Russo, Espinosa, el presidente de Banfield, el presidente de Gimnasia, entre otros más, y todos lo que tenga que ver con provincia de Buenos Aires. Así que se reunieron y los visitantes van a volver en, como dije, en provincia, no en capital hasta ahora. Y bueno, ¿qué día es hoy? 16 de marzo. Bueno, hoy un día como hoy, 16 de marzo, mira, justo, vamos a hablar un poco de la política argentina. Un día como hoy, 2013, fallece, es el aniversario del fallecimiento del economista argentino, el ex economista argentino José Alfredo Martínez de Hoz. Un día como hoy falleció, economista durante la dictadura, la primera, ¿no?, dictadura militar del 76, ¿no? 66. También, en el 2000, hoy 16 de marzo del 2000, se iba a proponerse algo que no se cumplió. ¿Qué pasó? La AFA le propuso a la FIFA que los países que alguna vez se consagraron campeones del mundo clasifiquen directamente al Mundial. Y no fue aceptada esa propuesta. Después quiero ver, te cuento ahora, una historia que pasó hoy 16 de marzo. La historia de un señor llamado Eladio Ramos Prado. ¿Quién fue? Es conocido como el hombre del tubo. ¿Por qué le dice el nombre del tubo? En la madrugada del 16 de marzo del 82, Eladio Ramos conducía su auto por la Panamericana Sur cuando un micro se cruzó en su camino obligándolo a hacer una maniobra brusca. Su auto chocó contra una barrera de tubos de un campamento del Ministerio de Transporte. Debido al fuerte impacto, uno de los tubos de acero de gran diámetro le atravesó en el pecho por el lado derecho. Y estuvo internado varios días. Y bueno, un día como hoy pasó esto, el hombre del tubo. Una situación muy fuerte, además. Un día como hoy, 16 de marzo, también en Estados Unidos, el estado de Mississippi, 30 años después del final del apartheid en este país. Pará. Te corrijo, el apartheid. Tienes razón, perdón. Apartheid es un golpe de boxeo, perdón. Es el último estado en abolir la esclavitud. ¿Tenemos algo para decir del apartheid? Tendría que rememorar la Biblia en el Génesis, en el Bereshit, se dice en hebreo, en el capítulo 20, vamos a encontrar que después de terminar el diluvio, Moisés hace un corbán. Un corbán es un sacrificio a los dioses, al dios. Uh-huh. Se quema básicamente cordero y se emborrachó. Y tenía tres hijos, Moisés, Moshe en hebreo, en ibrit, Sem, de quienes descienden los semitas, entre ellos los judíos, los árabes, los asirios, etcétera, los acádicos, Het y Cam. Het son descendientes varios de los pueblos indoeuropeos. De Cam descienden los pueblos camitas. Los pueblos camitas son los negros. Y Moisés se emborracha, se queda dormido, está desnudo. Y Cam va y lo tapa para que los demás no lo vean desnudo. Cuando se despierta de la borrachera, Moisés pregunta quién lo tapó. Le dicen Cam. Dice, entonces quiere decir Cam me vio desnudo. Va a ser esclavo de sus hermanos por el resto de la eternidad. Fíjense que los negros ya estaba marcado en la Biblia, claro, su destino. Qué tragedia, encima mira la historia. Qué interesante, la verdad. Muy bueno, igual, la verdad, muy buena la decisión de Mandela. No sé si viste la película Invictus. Sí, fantástica. Fantástica, hermosa película Invictus. que trató de unir a los blancos y a los negros con el Mundial de Rugby, ahí en Sudáfrica. Qué bueno. El final feliz, Sudáfrica sale campeona del mundo venciendo a los All Blacks, que son los mejores del mundo. Es una hermosa película. Un día como hoy, en 1998, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y el silencio de muchos católicos durante el Holocausto judío. Un día como hoy, en el 2008, en el Puente Internacional Simón Bolívar, situado entre Colombia y Venezuela, se celebra el gran recital de La Paz sin Frontera, con la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, entre otros, y asisten 100.000 personas de ambos países. Dejamos un poquito las efemérides y le preguntamos una última cosita rápida a Daniel antes de las publi. ¿Qué tenemos que hacer hoy con esta economía? A ver, ¿qué vos como licenciado, como economista, como licenciado en economía, qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que comprar dólares? ¿Cuál es la forma de invertir? Hay que trabajar. Guarda, hay que trabajar. ¿Cuál sería la forma de invertir o la forma de conseguir dinero en este momento? A ver, lo que quizás sea bueno en lo individual es malo en lo colectivo. Particularmente, si tengo que decir un consejo en lo individual, lo tengo claro. Pero atenta contra todos. Una de las crisis que hablé del 1890 fue que hubo una enorme especulación, justamente, que es un poco responde a la pregunta que estás haciendo. Esa especulación, básicamente promovida por el gobierno, hacía que la gente se atesorara moneda fuerte. Te traduzco en castellano, compra dólares. Eso es en lo individual. En lo colectivo, alguien paga las diferencias. El tema es que las diferencias las pagamos entre todos. Ese atesoramiento privado en dólares está fantástico, el dólar está barato, es momento de comprar, etcétera, comprar una propiedad, etcétera. Ese es el modo de invertir en forma individual. En forma colectiva es súper dañino, porque eso alguien lo paga. Lo vamos a pagar con una crisis grande, con una devaluación muy fuerte. A largo plazo decía Keynes, estamos todos muertos. Es verdad. Pero a largo plazo alguien paga todo esto. Muy bien, qué lindo que es estar con vos, qué lindo que es que conozcamos estas cosas que nosotros desconocemos. Bueno, vamos ahora sí a nuestras publi y seguimos con el tercer tema. Dora, ya te ganaste la remera, ahora viene otra remera no, una entrada para el domingo para ver mi obra de teatro. ¿Sí? Así con este tema que va a cantar ahora Norberto después de las publi, el primero que diga el nombre del tema, que ya lo saben seguro, se lleva una entrada para el domingo, 18:30 en Paseo de la Plaza. ¿Podés repetir el nombre de la ganadora y el apellido también, por favor? El nombre de la ganadora, Dora Arseno, te ganaste la remera. Vas a ir por la calle con tus, no te voy a decir la edad, pero con tu remera de Boomerang atrás y diciendo la publicidad de la vecindad radio. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. A calzón quitado. No, y después vino con unas flores y me pidió perdón. Pero escúchame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? No, bueno, me agarró fuerte del cuello, como que... ¿Te pegó? No me pegó, yo lo resaqué, rompimos el cuadro del viaje egresado. Todo esto es por el cuadro. Dice que mi cara lo enoja mucho, que yo pongo una cara que lo enoja mucho, no sé qué cara es. A mí tu cara me enoja muchísimo y nunca te agarraría del cuello. Lo conozco toda la vida. Todavía te pega. No me pega, se sacó, o sea... ¿Te empujó? Sí, pero porque yo estaba con... ¿Te mordió? Sí, pero... ¿Te ahorcó? Sí. ¿Te pega?

ahora no fue convocado por Sampdoria, pero fue uno de los que fue convocado a la selección varias veces. Así que felicitaciones para Marquezín. Hizo una tajada increíble la otra vez en México. 2002, ¿qué pasó? Después de 31 años, tenía una de Bilardo, ahora tengo una de Menotti. Mirá. El flaco Menotti volvió a ser presentado como entrenador de Rosario Central. El canalla fue su primer equipo como jugador y su segundo como técnico, ya que en Central se puso el buzo de técnico en el 71, habiendo dirigido anteriormente a Newell's. Yeah. A los dos enemigos. Y la última mía es que un día como hoy, en 1978, nace Juan Cabandier, político argentino nacido en cautiverio. Así que bueno, esas fueron las efemérides mías del día de hoy. Un día como hoy, en 1911, nace Josef Mengele, médico alemán nazi, antropólogo y oficial alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue miembro de un grupo de médicos responsables de la selección de las víctimas que iban a ejecutarse a las cámaras de gas y realizó experimentos mortales con prisioneros. Un día como hoy, para los uruguayos que nos están escuchando. Saludos, uruguayos queridos, hermanos. También algo para los uruguayos. Nace Raúl Sendic, un procurador y político uruguayo político perteneciente al Frente Amplio. El 9 de septiembre del 2017 anunció que presentaría la renuncia a la vicepresidencia. Bueno, felicitaciones a todos los uruguayos que nos están escuchando, que son un montón. Y Dinora, la vitamina D era lo que hablaba recién, que me preguntaste qué vitamina era. La vitamina D para la artritis reumatoidea. Excelente, excelente, están diciendo todos. Excelente, Daniel, excelente con tus comentarios y muy bueno lo que estás diciendo. Sí, todos flores para Daniel y para Norberto, para los dos es increíble. Somos Boomerang Radio Online en Facebook y La Vecindad Radio, también la radio en general, es La Vecindad Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros somos La Vecindad Radio, nosotros somos Boomerang Radio Online en Facebook y en Twitter somos @BoomerangLVR. Así que bueno, llegó el turno de Norberto. Así que nos va a deleitar otra canción y el primero que adivina el nombre del tema, no hace falta el artista, el nombre del tema, se llevan las entradas. Así que, cuando quieras. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Wow, la verdad, impresionante, impresionante. Te quería preguntar, ¿cómo nació tu amor al canto? No recuerdo, siempre estuvo. Desde muy chiquito me acuerdo que mi abuelo me había hecho hasta un micrófono de madera, porque cualquier cosa me venía bien para usar de micrófono y cantar. Y cantar todo lo que escuchaba. Así que a los 6 años la primera guitarra y de ahí siempre. ¿La primera canción que cantaste? ¿Cuál fue? ¿Te acordás? La primera, Manuelita creo que fue. Y todos de chiquito hemos cantado como primera canción en nuestras vidas esa. Creo que fue. Así que bueno, impresionante, la verdad que una linda voz, en serio. Muchas gracias. Así que un hermoso programa. Bueno, así que ¿cómo se llama esta canción que acaba de cantar recién el señor Norberto? ¿Cómo se llama? El primero que la conteste se lleva las entradas. Bueno, un día como hoy, como vas a decir, tenemos muchas efemérides también, nace un comediante estadounidense de la hostia, Jerry Lewis, en 1926. En 1940, Bernardo Bertolucci, cineasta italiano, también cumple años. Fernando Bertolucci, autor de Último Tango en París, y temas como no, y películas como Novecento. Y El Último Emperador, ganadora del Oscar. Nace también Eric Estrada, actor protagonista de Chips. ¿Quién no se acuerda de Chips en esa época, ¿no? En los 80. Y también nace la actriz Belén Rueda, actriz española, protagonista de Los Ojos de Julia, de la película Séptimo junto a Ricardo Darín, y la película No Dormirá junto a Eva Dominici. Y dejamos otra efemérides para el final del programa. Bueno, a ver, ¿cómo se llama el tema? Ya tiene un ganador, así que ya se cierra el sorteo. Ya tenemos un ganador, después lo vamos a decir. Muy bien, listo. Tendremos que dar una entrada entonces para ver al Paseo de la Plaza 18:30 el domingo. La obra mía se llama una obra de Woody Allen, Woody y la muerte. Y hay otras obras también, pero bueno, la persona que quiera ir puede ir a sacar las entradas allá también. Perfecto. Y si tienen alguna dudita o digan el nombre del tema, si quieren, bueno, 15-6813-3732 es el WhatsApp de la vecindad radio. Si tienen alguna duda de hacerle a Daniel sobre historia o a pregunta para Norberto, para mí o para Carlos, ahí está el teléfono, 15-6813-3732. Decí quién es el ganador, dale. ¿Lo digo? Sí. Bueno, el ganador es Carlos de Villa Urquiza, así de Villa Urquiza. Así que Carlos no dijo el apellido, pues se llama Carlos. Y es de Villa Urquiza, así que felicitaciones para Carlos, que se ganó las entradas, así que felicitaciones. Danos más datos, así te podemos llegar las entradas. Nosotros estamos cerca de Villa Urquiza, así que por ahí nos encontramos y te la puedo dar. Y Carlos, ¿qué? Me gustaría saber también. Bueno, Daniel, a ver. Tenemos algunas también experiencias, me has comentado sobre los indios, sobre los tobas, sobre... Bueno, ¿qué me podrás decir sobre la cultura india, digamos? La cultura india en Argentina y en toda América es algo que está por estudiar. No hemos hecho nada con eso. Tenemos un grado de abandono hacia esa parte nuestra enorme. Le debemos a todos los indígenas de América un reconocimiento que jamás le hemos dado. Cuando les contaba hace un rato que en la Edad Media hubo una gran crisis de inflación y demás y una falta de plata en Europa, que hace que Castilla y Aragón terminen con una crisis económica feroz hacia el 1450. Cae Constantinopla luego y, oh casualidad, llegan a América. ¿A qué parte quieren ir a América? A Bolivia, donde estaba la plata. Buscan oro de Perú y plata de Bolivia. La plata de Bolivia hoy día se puede llegar a encontrar en las Islas Filipinas. Se encuentra todavía plata de Bolivia. O sea que no fue tan casual ni el huevo que se paraba, ni nada por el estilo, todos mitos. Uno de mis trabajos de investigación es sobre los mapuches o pueblos mapuchizados. La lectura que nosotros tenemos de los indígenas, y no indios, indios está mal dicho, los indios son los nacidos en la India, no en la Pampa. Siempre es una mirada totalmente europea, en donde el indígena es visto como un elemento de terror. Hice un trabajo de investigación sobre los pueblos mapuchizados y explico qué son los pueblos mapuchizados. Son aquellos pueblos que se han mezclado con los mapuches o los mapuches. ¿Por qué no puedo decir los mapuches en provincia de Buenos Aires? No lo puedo decir porque no tengo suficientes fuentes. Me puedo manejar desde lo lingüístico. Yo hablo mapuche, mapuzungún, en realidad así se llama la lengua. Mapuzungún. Encontré que en 1770 la gobernación, en esa época no éramos virreinato, la gobernación de Buenos Aires firma un tratado con un grupo de 12 caciques. Oh, casualidad, los 12 caciques son con nombres mapuches. A uno solo lo nombran como de nación Pampa. Pampa era un gran nombre que le daban los españoles a cualquier tipo de indio que andaba de indígena que estaba por las Pampas. Entonces, eso era muy heterogéneo. Muchos hablaban y hablan mapuzungún hoy. Cuando hablamos de los ranqueles, ranquel es ranquel, se dice, y son los juncos que crecen alrededor de las lagunas. Eso es el ranquel. Es un pueblo que hoy vive en San Luis y en La Pampa y hablan, ellos se autodenominan con habla ranquel. Es absolutamente mapuzungún. Para la historiografía argentina oficial, los mapuches llegaron en 1820. No es casual que se diga eso cuando los dos países comienzan a ser independientes, con lo cual queda, estos indios son chilenos. Lo cual es una falsedad. En 1770 está probado de que estaban grupos mapuches o mapuchizados en la provincia de Buenos Aires, muy cerca, acá en Luján. Y ese tratado se firmó porque hubo una crisis energética en la ciudad de Buenos Aires. Faltaban grasas de las vacas y por lo tanto no se podían hacer velas. Eso motivó que el gobierno sí o sí tuviese que firmar un tratado de no agresión y les permitía a los indios, o a los indígenas, perdón, comercializar en la ciudad, a cambio de la protección de los pueblos de los alrededores, y se creó la figura del rehén, en donde los grupos indígenas tenían que entregar un niño, hijo de un cacique o sobrino de un cacique, por 2 meses, en garantía que no iban a alterar ni iban a quebrar el contrato. Esto es en 1770. Vuelvo a decir, más hacia atrás es difícil con los elementos que tenemos, que son fuentes y son fuentes escritas. Este pequeño trabajo de investigación lo que muestra es simplemente grupos mapuches o mapuchizados instalados en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado algunas veces que hay apellidos que tienen que ver con los mapuches, de apellido Mil o Willa. Eso se llama el mapuche, el Az. Es el del linaje del cual desciende ese personaje. Por ejemplo, el famoso Nahuel. Sí. Huel también significa es un as. Habla de los linajes de la provincia de Buenos Aires. Todo ese tema está por estudiar. No sabemos nada de eso. Se mezcla con la situación de hoy, en donde discutimos sobre la tierra, sobre el Mapu, etcétera, una discusión muy politizada que, en la cual a mí no me interesa entrar, me interesa profundizar en la histórica. Impresionante. Yo me quiero imaginar los niños escuchándonos en este momento y llego a enterar que aprueban historia y no se la llevan a diciembre. Acá en Boomerang nos sentimos hechos. En serio, nos sentimos hechos. Así que impresionante. Sí, yo conozco varias amigas que tienen como segundo nombre Epuyén. Eso es Epuyén. Epuyén. ¿De dónde proviene? Eso es Mapuzungún. Epu es dos. Yén es árbol. Ah, perfecto, perfecto. Estamos en vivo desde Facebook, Boomerang Radio Online. Y acá tenemos una pregunta para Norberto. Adriana Lisnowski pregunta... ¿Qué tema querrías escuchar en el último minuto de tu vida? Qué pregunta fuerte. Bueno, mira, todavía van a ser escritos unos cuantos temas más antes de que llegue ese momento, espero. Así que capaz que en un ratito justo te contesto exacto el tema que es. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cuál es el tema de tu vida? Que es otra cosa diferente, no es cuál te gustaría escuchar, cuál es el tema de tu vida, ¿es el mismo que vas a cantar? Y podría serlo. Ah, bueno, está bien. El tema, Amancay también es un nombre... Sí, es una flor. Es una flor. ¿Proveniente de? Ni idea, ¿no? Es del sur, es de la zona de Chubut, de Río Negro, Neuquén. Perfecto, saludos a todas las Amancay que nos escuchen por ahí en cada rincón del país. Una hermosa flor, nosotros la vimos el año pasado en diciembre. Bueno, bueno. A stranger. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. Siempre soy exacto con los horarios. 9:48 de la noche, ya últimos minutitos de Boomerang. Y bueno, había dicho Norberto, le habían preguntado cuál es el mejor tema de su vida y el último que cantaría en el último día de su vida. Bueno, así, valga la redundancia. Y lo van a cantar ahora. Ese es el tema, ¿no? Así es. Así es, vamos con este último para todos, que creo que nos identifica a todos de la misma manera, porque es A Mi Manera. Perfecto. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sí, mucho más, viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí hasta alcanzar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí ya lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di mi sueño todo. Lloré, también reí, siempre a mi modo. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Viví, siempre viví a mi manera. Yo pensé que la mejor versión de A Mi Manera de Frank Sinatra de... o de Elvis, pero bueno, veo que hay otras mejores. Bueno, Lucas, a ver, ¿terminamos con algo? Sí, voy a finalizar con lo mío, tranquilamente. Increíble, la verdad. La mejor versión que escuché. Bueno. Y te digo en serio, la verdad que en serio. Bueno, voy a terminar con esto, que hoy, esta mañana, mientras te levantaste, mientras vos estabas durmiendo o estabas laburando, se sortearon los cruces de los cuartos de final de la Champions. Y se define de esa manera. Barcelona contra Roma. Sevilla contra el Bayern. Liverpool contra el Manchester City y la frutillita. Juventus contra Real Madrid. Así serán los cruces en los cuartos de final de la Champions League rumbo a la final en Kiev, Ucrania. Otra cosa más. Ya Real Madrid tiene un acuerdo con el polaco Robert Lewandowski. Sí, señor. Ya después del Mundial se va a vestirse la camiseta merengue, la camiseta blanca, con un acuerdo por 2 temporadas con opción a una tercera. ¿Será el pase del año? Hasta ahora, ponerle que sí, será el pase del año. Lewandowski de Bayern Múnich después del Mundial se va a Real Madrid. Es una tremendo pase para mí. Y termino con esto. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Grecia? Que el presidente salió a la cancha quejándose con el árbitro, salió a la cancha con un arma. Ahí, justo en atrás. Y eso generó un furor en todo el mundo. El presidente enojado con el arma ahí atrás y que lo quería apuntar al árbitro. Porque estaban a punto de pelear la punta y perdieron la posibilidad. Bueno, ya tomaron en el ECA, Asociación Europea de Clubes, de allá, en el cual ese Bartomeu, que es presidente de Barcelona, forma parte de esa asociación. Decidieron expulsar al PAOK de la asociación. O sea, expulsado de manera permanente hasta que se defina cuál va a ser la fecha final. Pero los expulsaron de esa asociación hasta nuevo aviso. Por la verdad, una vergüenza lo que pasó con el. Se llama Iván Savidis, el presidente del PAOK, que entró con un arma, entró armado a apuntar al árbitro. Patricia, perdiste, porque había que adivinar el tema honrar la vida, ¿no? A mi manera. Ya sé que lo sabes, pero ya está, la remera la ganó otro. Era el otro tema, no era este. Bueno, terminamos con las efemérides, 2 efemérides que quedan. Un día como hoy, en 1949, nace un cantautor argentino, este. ¿Quién no recuerda a Sergio Denis? ¿Quién no recuerda ese peinadito o esos deditos tocándose el pelo? Escuchábamos esto en toda la cumpleaños de 15 se escucha. Quita la pineta, ponete al pelo, vamos pa misa. Pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia. Y en 1991 nace el hijo de un guitarrista y un rockero. Nace Wolfram Van Halen, hijo del guitarrista Eddie Van Halen. Él también es guitarrista y su padre toca esto. Mientras acá en la Argentina escuchamos esto. Y bueno, la última. En Estados Unidos, ¿qué escuchamos? Y en Boomerang, ¿qué escuchamos? A capela. A mi manera. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya está. Ya otro viernes concluyó. Ya nos vamos. Así que Juan Cruz, querido, y Materia Oscura, banquen, que ya estamos cerrando. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este día de hoy. Norberto, la verdad, un capo total. Lo mismo Daniel, la verdad. Esperemos volverlos a ver. Y bueno, El programa va a estar subido al archive.org y lo vamos a subir al Facebook cuando salga. Somos Boomerang Radio Online en Facebook. Nos quedan 2 minutos. Despedite en italiano. Arrivederci. Despedite en danés. Farvel. Despedite en ruso. Dasvidaña. Ahí está. En rumano. Rumano. Mulzumet. En francés. Au revoir. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Es japonés. Me cagaste. Bueno, bueno. Y nosotros nos despedimos en español. Chau. Nos vemos hasta el viernes que viene. No, chau.